Y siguiendo acá ya en los últimos estertores del primer programa de Diario del Futuro, Martín Pérez, nos vas a hablar un poco de estas columnas, de estas lanzamientos, sí, discográficos. Hoy es día martes y los días martes hay lanzamientos discográficos, por lo menos en nuestro país. Y lo que la novedad, si se quiere, del lanzamiento discográfico de esta semana es la edición de un disco de Jimi Hendrix. ¿Está vivo? No, volví a preguntar. ¿Qué es lo último que hizo Jimmy? ¿Vivo? Yo te digo, morirse. No, es un clásico y es una chanza entre los fanáticos del rock and roll el hecho de que no paran de sacar discos de Jimi Hendrix desde que murió, digamos. El tipo publicó, creo que, 3 discos en 18 meses y luego no paró de sacar. No pararon de aparecer, en realidad. ¿Quién tiene más discos póstumos, los Beatles o Hendrix? Sin duda, Jimi Hendrix en varias y diversas encarnaciones y rejuntes. La novedad esta es que en los últimos años han ido ordenando, si se quiere, el catálogo de Jimi, y sus herederos han empezado realmente a aprovecharse de esas viejas grabaciones. La última es la que se está editando con todos los platillos y tambores y etcétera mañana, o hoy mismo en realidad, que se llama People, Hell and Angels, o sea, personas, infierno y ángeles. Esa es la novedad de Hendrix. Además, aprovecho este momento de hablar de lanzamientos para anticipar el lanzamiento de la semana que viene, que es tan importante y se ha venido hablando tanto que la discográfica en cuestión juntó a los periodistas de rock para hacerles escuchar ese disco. Eso no se hacía hace mucho. Hace tiempo que. Y además, yo te digo, fui a una mega compañía que es Sony, que tiene un nuevo edificiazo de 7 pisos, y yo pensaba todo el tiempo, pero no estaban en crisis estos muchachos. La cuestión. ¿Estamos hablando de Jonas Brothers? Estamos hablando del señor David Bowie. ¿Vivo? Que efectivamente, en este caso, por tercera vez, en este caso te tengo que decir, Lantos, en esta noche, que sí, efectivamente, David está vivo. Muchos especulaban de que el hombre estaba mal, sin embargo, estaba grabando un nuevo disco. ¿Cuánto pasaron? ¿10 años? 10 años desde el último disco. Se llama The Next Day, y la sorpresa es que el tipo está bastante enojado. Lo que se pudo escuchar es que era un disco de protesta, bien, casi, por lo menos es lo que yo opino. Y además, para los oídos argentinos, lo que se escuchó es bastante raro o llamativo. Y aquí viene esta especie de esta perlita para el final de este programa de esta noche, que es que, la verdad, David Bowie sonó en 2 de los 14 temas del disco muy parecido a Los Redondos. ¿Quieren saber? Parada. ¿Quieren escuchar esto? ¿Quieren ver, sí, si...? ¿Hay pruebas materiales? Mira, por ejemplo, acaba uno de los temas del nuevo disco de David Bowie. A ver. Sí, es Bowie. No es el tema, ella no, tiene no. Una forma de hacerte, ¿no? Tenés que ver cómo nos mirábamos todos los que estábamos ahí reunidos y escuchábamos. Y te decían, pará, este es el nuevo disco del Indio, ¿qué onda? David Bowie, este es el segundo tema. Pero debe haber sido casualidad. Sí, vos, ¿te parece casualidad? Ahí sacaron algún disquito de una bandita argentina. Hay otro tema más. A ver. Otro más. Tema más de esos 14. A ver. Ahora, el primero escuchábamos recién a Dirty Boys. Este es el nuevo tema de Los Redondos de Bowie. Les recuerdo, en este momento el disco todavía no ha sido editado. Lo que sí, esto hay... Esto es primicia exclusiva de Diario del Futuro. No había un plagio así desde Coldplay y Ritmo de la Noche. No, es impresionante. En realidad, lo que en realidad estábamos terminando de darnos cuenta es que uno no se termina de dar cuenta de la calidad de la banda que... De muchas maneras, como siempre sucede, que uno no se da cuenta de lo que tiene cerca hasta que no lo mira desde lejos. David Bowie llega a la misma conclusión o al mismo lugar donde llegaron Los Redondos 30 años después. Esa mezcla de rock del tercer mundo con música de la guitarra, la batería sincopada. Esto es Bowie, Furfaro. Yo me pregunto cuánto va a tardar el Indio en sacar la carta pública diciendo que la culpa de los medios que le hicieron creer a Bowie. David, te bancamos. Bueno, ¿eh? Para... Antorchas para David.